riquezas para darte. No tengo bellezas que mostrarte. Solo tengo amor y ya es bastante para una mujer. No me pidas cosas que no tengo. No sé dónde voy, de dónde vengo. Solo tengo amor y ya es bastante. Que mostrarte, solo tengo amor y ya es bastante para una que mostrar. No tengo bellezas que mostrar. Solo tengo amor y ya es bastante.